9 de la mañana, 29 minutos, y ya estoy en línea con Walter Heringer, propietario del Cine Millennium. Mil disculpas, Walter, voy atrasado un poquito con el horario, tuve una complicación, así que gracias por esperarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Walter, Néstor Rossi de nuestra producción me indica que hubo algún problema técnico, que tuvieron cerrado Estuvimos un día. Tiempito cerrado, una semana, sí. Vos sabés que los equipamientos de cine, en esta era digital y con todo lo por ahí lo complejo que son como grandes computadoras, necesitan estar encendidas en forma permanente. Son equipos que tienen que estar encendidos y en funcionamiento permanente. Uh-huh. Y el tiempo de la pandemia, con 14 meses cerrados, más allá de que hubo momentos en el que sí podíamos prenderlos a los equipos, incluso el jueves de cine en televisión se hacía en el cine y podíamos prender los equipos, teníamos permiso para eso, empezaron los achaques, ¿viste? Después de cuando empezás a funcionar, a tener funciones normales, empezaron con las dificultades. Así que, y ese equipamiento que no es nacional, así que es muy difícil por ahí de conseguir enseguida la cuestión de repuestos y todo eso. Así que sí, lo estamos terminando de solucionar. Por suerte hay cine en la ciudad, el cine comercial desde hace ya un tiempito, y estuvo esa semana cerrada, pero sí estamos terminando de solucionar los inconvenientes, por suerte. Y justamente coincidió con un montón de estrenos que la gente quiere ver, viste, que todo está como atado con otra cosa. Entonces, mucha gente, por suerte, mucha gente que por ahí creíamos que ya no volvían al cine, viste, que te da una sensación muy fiera post pandemia, porque vos crees que va a haber mucha gente que no va a volver a ámbitos culturales, que no se va a volver a encontrar, y sin embargo pasó todo lo contrario. Vos lo verás en el teatro también, la gente está empezando a salir de nuevo, a encontrarse con más gente. La verdad que es maravilloso. Es importante esto que estás mencionando, esto de que, más allá de que hoy existen Flow, Netflix, sí, que encontrás de todo por todos lados. Sí, exactamente. Ese lugar del cine que en algún momento se sentía como que peligraba, realmente se esté manteniendo. Más allá de que estamos hablando con un esfuerzo enorme y fundamentalmente, o sea, yo soy de una época, bueno, vos también, digamos, ninguno de los dos, los dos ya tenemos canas, digo, pero somos de la época que conocimos el Gran Norte, el América, el Marconi, el Monumental, el Autocine. Y el Don Bosco, bueno, ni hablar, que además funcionaba como cine-teatro. Claro. Es complicado porque además es una inversión importante la que hay que hacer para mantenerlos andando, y Millennium fue una apuesta fuerte y está respondiendo la comunidad. Claro, exactamente. Incluso no, nos hemos dado cuenta también que más allá de que tengas todos los sistemas de streaming que puedas llegar a tener, o que por ahí consigas la película ahora a través de circuitos de internet o como sea, la gente necesita a la gente. Y yo veo que por ahí han elegido, por ejemplo, esta comedia con Clooney y Julia Roberts para venir a verla al cine, porque yo creo que esa comunión que se arma con la gente adentro del cine, en donde cuando se ríen todos, o la emoción se siente en general, y no tienen nada que ver uno con otro, ¿viste? Y eso es como insuperable. Pasa lo mismo con el teatro, ¿viste? Yo digo, la carcajada de la gente en las filas es insuperable en muchos aspectos. Incluso la misma gente lo necesita. La gente necesita a la gente, esa es la realidad. Así que la vuelta al cine está ocurriendo. Hay muchas propuestas también de cine argentino también para esta temporada, que ha provocado esta vuelta del público a las salas, películas que han tenido un éxito notable, así como 30 noches con mi ex, por ejemplo, la comedia con Adrián Suar, por ejemplo, Más respeto que soy tu madre, fueron películas que tuvieron muchísimo éxito, y eso es bárbaro también para la industria nuestra. Uh-huh. ¿No? O ahora el estreno de anoche de Argentina 1985 también. Sí, una película realmente emblemática que ha tenido muchísima difusión y fundamentalmente que concita, creo que, el interés no solamente de aquellos que somos contemporáneos a ese momento, sino de aquellos también que se la contaron a la historia y ver estos tremendos actores, porque además... Sí, exactamente. Y vos sabés que la película está hecha como un... Se llaman thrillers tribunalicios, son las películas de juicios. Esas películas así que te mantienen en tensión hasta el final porque son los debates que se arman en juzgados. Y son fantásticas esas películas, no sé si te gustan a vos, pero está tomado como eso también. La película tiene muchos momentos tremendamente emotivos y otros muy muy divertidos por las situaciones que se... Digo divertido y parece insólito, pero le han buscado unas vueltas de humor también como para tomar un poco de aire en semejante historia. Y bueno, la verdad que a es ver, un poco producto como que somos está... los propios argentinos también, le encontramos humor hasta en cualquier situación dramática, ¿no? Y Creo que nos muestra realmente claro, eso como de ser sociedad. italiano de algún lado debe venir, ¿no? Sí, Esa sí, cosa sí, así sí. De que, tipo, nos tomamos la vida como un sainete, entonces en el peor momento siempre le buscás la vuelta como para poder zafar humorísticamente para sobrellevar el momento. Esta película tiene muchos condimentos de todo eso y está pensada incluso para un público muy amplio, es decir, el adolescente de 14 años que pueda venir, que no sepa absolutamente nada de todo lo que pasó, que Videla Massera no le suene para nada, es una película que les va a llegar igual por cómo está hecha. Así que eso me parece bárbaro, incluso para que nuevas generaciones no pierdan la memoria, no se olviden de esa parte de la historia nuestra, que significa también todo este espacio de libertad que tienen ahora todos los chicos, esta posibilidad de vivir en democracia y de hacer todo lo que puedan hacer dentro de lo que quieran, lo que anhelen, sin restricciones y sin que tengan alguna complicación así como reunirse y desaparecer. Y las cosas que muestra la película parecen para algunos como ciencia ficción, me imagino. Chicos no pueden llegar a creer que eso haya pasado en este país. Así que es muy interesante, muy buena para ver. Y si tienen chicos, por ahí es una buena oportunidad también como para venir al cine con los adolescentes. Por ahí no compartir Black Adams o una película de terror. Esta película, que también es de terror, pueden verla en familia, es muy interesante. Bien, Walter, ¿cuánto está la entrada al cine? Hoy tienen el valor de la entrada es de 1.000, tienen valores de 800, tienen el 50% de descuento los días lunes, se ha armado también unas cuponeras de descuento para que tengan para toda la temporada, así que hay bastantes propuestas también para aliviar un poquito el valor de la entrada general. Bien, los jueves de cine, ¿cómo vamos? Mira, los jueves de cine, como estamos tratando de conquistar a la gente, hace poquito empezamos ya con algunas propuestas. Como novedad te cuento que nosotros tenemos, en el medio de la pandemia, armamos una asociación civil pampeana de cine que permite traer a las escuelas a seguir haciendo estos trabajos que venimos haciendo desde el viejo Don Bosco, de conocer el cine y de trabajo en aula de vínculos y bullying. Y además esta asociación nos permitió hacer un convenio con el Instituto Goethe de Buenos Aires para traer todo ese cine alemán que se estrena comercialmente allá y que no llega comercialmente al país, joyitas del cine alemán, por ejemplo, y también clásicos de todos los tiempos, para hacer estos jueves de cine alemán que le encantaba tanto a la gente. Así que a partir de octubre, noviembre, diciembre, y por 2023 va a haber jueves de cine alemán, así con películas que no son conocidas, es decir, películas que forman parte de los estrenos en Europa, pero que no llegan acá. Así que eso va a estar bárbaro como novedad, como cosa linda, y también para que la gente empiece a volver a ámbitos culturales. Es una idea también de la Asociación de Descendientes de Alemanes en La Pampa para incentivar eso, es decir, que la gente pueda empezar a volver a los ámbitos culturales. Bien, Walter, vos sabés que en este marco vos decís un poco la vuelta, recuperar y recuperar los espacios. Otro que hizo una fuerte apuesta fue la familia Martín con este Paradiso Cinema. Sí. Que fue realmente un lujo. ¿Lo conociste? Contame tu opinión y este esfuerzo. La verdad que es una familia maravillosa que ha hecho un esfuerzo pero brutal durante tantos años, con tantas dificultades para lograrlo. Y la verdad que haber tenido la despedida de Drácula en la ciudad de Santa Rosa en ese escenario, yo creo que fue un lujo absoluto para toda la Pampa, ¿viste? Cuando vos decís, no había otro lugar como para hacerlo que sea así, de esa manera. El teatro, ese escenario y esa obra, por ejemplo, fueron un lujo para la Pampa. Y un gran esfuerzo y un lugar ideal como para obras que sabemos por ahí que vieron que durante mucho tiempo por ahí las compañías no traen su escenografía completa o su elenco completo, y acá el escenario que tiene Paradiso va a permitir, por ejemplo, que venga la obra entera, ¿viste? Cuando ves, si hay una orquesta entera en donde no falta ninguno, la vamos a poder ver en la ciudad, porque ese escenario tiene esa posibilidad. Así que yo creo que es un lujo para la ciudad. Y la verdad que es gente maravillosa, nosotros nos conocimos así de consultarnos, de vernos. Ellos vienen con sus hijos y sus nietos al cine durante de mucho tiempo, y así que estamos cerca de ellos por de apoyo amistoso, de cariño, y la verdad que ojalá les vaya muy bien, muy bien, y les va a ir muy bien por eso que te cuento, ¿no? Uh-huh. Tiene ese escenario de la... el escenario más grande que podemos tener en la... yo no sé si no es en el interior, mira, te diría que es un espacio enorme, no sé si hay otro igual así de esa capacidad y de ese escenario. Así que realmente es un lujo para la ciudad. Walter Geringer, muchísimas gracias por este contacto. Hasta la próxima. Muy buena suerte, buen verano. Muchísimas gracias.